Está bien que ponga un poco de música en esto. Bueno, es que sí, que hoy voy a hablar del Gardasil, y de que yo no estoy, yo no estoy, si estoy, no estoy de acuerdo, pero es la opinión que da la revista de Salud Channel. ¿Entienden? Esto es lo que dan ellos, dan su opinión. Y bueno, yo no puedo estar o no estoy de acuerdo. Bueno, ya saben que si quieren hablar conmigo, un mensaje a antonvaliente@gmail.com. Y ya saben que antes de todo pongo un poco de música antes de empezar el tema. Bueno, pues un poco de música hasta ahora, amigos míos. A ver, sí, ¿qué quieren? Hombre, sí, yo sí me pongo música clásica para, sí, música relajante, de piano, celta. Creo que está bien para este tipo de programas, ¿no? Siempre lo digo, pero me gusta repetirlo. Bueno, pongo música y hasta ahora, amigos míos. Gardasil, más niñas afectadas en todo el mundo. En el momento de enviar este número, en la revista, Carla, una niña de 15 años, una de las dos niñas ingresadas en el Hospital Clínico de Valencia, tras recibir la segunda dosis de la vacuna Gardasil contra el virus del papiloma humano, VPH, es demandada a casa contra el parecer de los propios padres, que presentaron una queja al defensor del paciente. Mientras Raquel, de 14 años, continuaba en la unidad de cuidados intensivos. Ante lo extraño de su situación, el Ministerio de Sanidad y Consumo, que dirige Bernard Soria, había convocado un equipo compuesto por especialistas del Ministerio de la Comunidad Valenciana y de la Agencia Española del Medicamento para buscar respuestas que de momento sigue sin llegar. Tampoco el neurólogo del Hospital San Joan d'Eure Barcelona, que se trasladó al Hospital Clínico para conocer la evolución de las niñas y el tratamiento que han recibido, han sido capaz de aportar ninguna solución. El portavoz de la familia, Vicente Herreras, también médico, ha reiterado en estas semanas lo mismo que nuestro último número. Señalaba el padre de Raquel, las familias no tienen ninguna duda de la relación intensa y estrecha entre la vacuna y lo que padecen las niñas. Las familias que durante este tiempo han exigido públicamente que se suspenda la campaña de vacunación. Peticiones ignoradas tanto por la Administración Central como por las autonómicas. Comienzan a estar cansados de la buena voluntad de los políticos. Con buenas voluntades, declararía Vicente Herreras, las niñas no van a dejar de estar como están. El portavoz ha señalado que las familias se han puesto en contacto con unos médicos de Estados Unidos que han tratado algo similar y están a la espera de contestación. Precisamente fue en Estados Unidos donde saltó la voz de alarma sobre la gravedad de los efectos secundarios de la vacuna. A día de hoy se han registrado 29 muertes asociadas a ella. Pero a medida que pasa el tiempo se van conociendo nuevos datos que confirman que lo ocurrido está lejos de ser una casualidad y que las voces de quienes aseguran que los grandes efectos secundarios no son sino residuos estadísticos propios de toda vacunación son vanos intentos de justificar la precipitación con lo que se actuó a la hora de aprobar esta vacunación. Lo estoy leyendo, pero bueno, no sé si es verdad esto, qué chungo, ¿no? 1.340 casos en la Gran Bretaña. Poco a poco se van conociendo datos de otros países. En Gran Bretaña, 1.340 niñas han sufrido ya reacciones adversas tras recibir la vacuna para protegerse presuntamente del VPH. En esta ocasión no Gardasil, sino Cervarix, según datos de los propios médicos que los atendieron, recogido por la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios. La mayoría de estas reacciones, las niñas tenían entre 12 y 13 años, fueron consideradas de rango menor como erupciones cutáneas, hinchazón en el lugar de inyección, dolores, reacciones alérgicas, náuseas, debilidad muscular, fiebre, mareos y adormecimiento. Sin embargo, también se notificaron problemas más preocupantes. Cuatro niñas tuvieron convulsiones, otra sufrió un síncope y una más un ataque epiléptico. Hubo además varios casos de parálisis. Una niña sufrió la llamada parálisis del Bell, paralización de la cara, otra una hemiparesia, debilitamiento grave o paralización de la mitad del cuerpo. Dos más hipoestesia, pérdida de gran parte del sentido del tacto y otra el síndrome de Wingelbeir, paralización de las piernas que puede producir secuelas para toda la vida. Hay asimismo registrados 20 casos de visión borrosa, e incluso se informó de una niña que desarrolló anorexia. Y también allí los casos comienzan a llegar a la opinión pública. En diciembre del año pasado, el diario Timensorin afirmaba del caso de una niña de 12 años llamada Aslake, que ha quedado paralizada de cintura hacia abajo como consecuencia de una misteriosa enfermedad que comenzó 30 minutos después de que se diera una dosis de vacuna como el VPH. Empezó a sufrir mareos y dolores de cabeza poco después de ser vacunada en su escuela. Su estado se fue deteriorando rápidamente. Una semana más tarde tuvo que ser ingresada en el hospital tras perder completamente la fuerza de las piernas. Dos meses después, su estado no había mejorado y su madre, Cheryl, culpaba directamente de la situación de su hija a la vacuna. Jackie Fletcher, del grupo de apoyo contra vacunización JAF, declara al diario británico Mail, no sé si dije bien, las estadísticas actuales detallan reacciones adversas, incluidas casos de epilepsia y convulsiones que confirman que teníamos razón para estar preocupados. El gobierno tiene que plantearse el futuro de este programa ante la cantidad de efectos secundarios. La respuesta de las autoridades sanitarias británicas y las asociaciones oficiales contra el cáncer fue a repetir los mismos argumentos, más bien consignas, que en nuestro país las pruebas disponibles no sugieren que las vacunas sean la causa, puede haber sido casuales. Las reacciones son estadísticamente aceptables y hay que seguir adelante con la vacunación masiva. El Centro de Información Nacional de Vacunas, una organización norteamericana sin fines de lucro, fundada en 1982 por los padres de niños afectados por vacunas y la primera en dar la alerta a nivel internacional. Sin embargo, lo que está sucediendo está dentro de la normalidad estadística de otras vacunas. Gardasil versus Menestra. Ante la falta de respuesta de las administraciones federales y el aumento de informes de reacciones adversas, el Centro de Información Nacional de Vacunas realizó un estudio comparativo de los eventos adversos registrados hasta noviembre de 2008 tras la vacunación con Gardasil y los registrados tras la vacunación con Menactra, una vacuna contra meningitis. En el BAERS, programa federal establecido para vigilar la seguridad de las vacunas tras su aprobación y cuyos datos son facilitados por los médicos, las enfermeras o incluso los propios afectados o familiares. Se trataba de comprobar con las cifras encima de la mesa si es cierto o no que las vacunas tienen un mínimo estadístico similar de las reacciones adversas. Bien, pues el Centro de Información Nacional de Vacunas constató que hay de 3 a 30 veces más informes de graves problemas de salud y muertes registrados en el BAERS tras la vacunación con Gardasil, cifras que desmienten la afirmación de casualidad que algunos médicos y autoridades sanitarias han dado como explicación a los graves casos que ha habido en Estados Unidos, Gran Bretaña y, por supuesto, España, sin mencionar los miles de casos que se sabe se han producido en otros muchos países. La comparación revela los siguientes datos. 1. Comparada con Menactra, la vacunación con Gardasil se asoció con 4 veces más informes de muertos hasta el momento, 29, con el doble de los informes de visitas a la sala de urgencias, en 5.021 ocasiones, con 5 veces más informes en los que se refleja la expresión no se recuperó y con 7 veces más informes de persona con movilidad reducida. 2. Comparada con Menactra, la vacunación con Gardasil es la única asociada con la presencia de coágulos de sangre. Los 23 informes que reflejan esta presencia de coágulos tras la vacunación con Gardasil se produjo cuando solo se aplicó esta sin otras vacunas añadidas. Comparada con Menactra, la vacunación con Gardasil se asoció con al menos 4 veces más informes del paro cardíaco. Los nuevos informes de paro cardíaco que siguieron a la aplicación de Gardasil se produjeron cuando se aplicó solo esta vacuna. 4. Comparado con Menactra, la vacunación con Gardasil. Perdón, con Gardasil se asoció al menos a 6 veces más informes de desmayos y por lo menos 3 veces más de informes de síncopes. Es que se fue un poco alta voz, perdón, ¿eh? Comparada con Venetra, la vacunación con Gardasil se asoció con al menos 4 veces más informes de lupus. Los 27 informes de lupus tras recibir Gardasil se produjeron cuando se aplicó solo esta vacuna. 6. Comparada con Venetra, la vacunación con Gardasil se asoció con al menos 15 veces más informes de accidentes cerebrovasculares. Los 16 informes que siguieron con la aplicación de Gardasil se produjeron cuando se aplicó solo esta vacuna. Aunque Gardasil señala el Centro de Información Nacional de Vacunas, en la conclusión del estudio se administra en una serie de 3 dosis y solo de 1 dosis de Menactra. Esta se da a los niños y a las niñas, mientras Gardasil es solo para las niñas. Es inusual que haya grandes discrepancias entre 2 vacunas utilizadas en poblaciones similares, que implican graves y relativamente raros eventos adversos peligrosos para la salud, como muerte, coagulación de sangre, paro cardíaco, lupus, trombosis de renales, cerebrales y vasculitis. El desvanecimiento que se ha atribuido por los médicos y por los funcionarios de la salud al miedo a las agujas en los adolescentes fue notificado 6 veces más tras la recepción de Gardasil, mientras los episodios de síncope fueron 3 veces más numerosos. Tras su análisis, el Centro de Informe Nacional de Vacunas solicitó a las autoridades sanitarias norteamericanas medidas para investigar a fondo las denuncias de los graves problemas de salud y muerte notificados tras recibir Gardasil y exigir que el MEG, Instituto Nacional de la Salud, realicen por separado estudios biológicos sobre los posibles mecanismos de acción que han llevado a tantas lesiones y muertes, al fin de que los conozcan los médicos de población. De esa manera, explica este organismo, se podrían ser identificados los factores de riesgo biológico que facilitan la toma de decisiones médicas. Podrán desarrollarse perfiles patológicos capaces de confirmar la disfunción inducida en el sistema inmune y en el cerebro y que pueden provocar la muerte. Podrían desarrollarse terapias adecuadas para moderar la distancia podría mejorar la ciudad de Gardasil. Harían bien nuestras autoridades en tomar nota. El Congreso finaliza diciendo en su informe: el Centro de Información Nacional de Vacunas debería investigar la aprobación por la vía rápida de la vacuna Gardasil sin los adecuados estudios de seguridad a largo plazo en preadolescentes americanas y chicas adolescentes de edades entre 9 y 16 años, así como la seguridad y la eficacia de Gardasil en todos los grupos de edad. Algunos medios de comunicación norteamericanos, además de hacerse eco de este nuevo informe que desvela la mentira estadística de los efectos secundarios comunes a todas las vacunas, recogen nuevos casos de reacciones adversas recibidas en el NUVIC. Es el caso de Christine, una joven de 21 años, deportista que estudiaba arte y murió de repente sin explicación tras recibir la tercera dosis de vacuna en junio de 2008. Léalo en www.nvic.org/varicines-andirexaphv. Cristina.asphx. Gualegraviera. Una niña de 15 años de edad, gimnasta, Oz Chelerder y miembro de la lista de honor de un centro escolar en Kansas, que ha sido diagnosticada de inflamación cerebral. Sus primeros síntomas tras recibir la primera dosis de vacuna en diciembre de 2017 fueron debilidad y dolor muscular, entumecimiento y hormigueo en manos y pies, dolores de cabeza severos, fatiga excesiva, erupción cutánea excesiva, empujón cutánea, vértigos y pérdida de concentración. Incapaz de asociar sus síntomas con la vacuna recibió la segunda y después la tercera y última dosis en junio de 2008. En las semanas siguientes su estado fue empeorando progresivamente y su vida se fue convirtiendo en un calvario a medida que aparecían nuevos síntomas: convulsiones, parálisis, mini derrames, pérdida parcial de la visión, dolor en el pecho y pérdida de memoria y del habla. En septiembre de 2008 acabó visitando las salas de urgencia 4 veces en una semana. Desde octubre del pasado año no ha vuelto a acudir de forma regular a la escuela y está obligada a tomar numerosos medicamentos varias veces al día. Ella misma define su situación como la de una niña de 15 años atrapado en el cuerpo de una mujer de 80. Mientras, en España, nuestras autoridades han decidido que el negocio continúe, a pesar que si realmente no se sabría si la vacuna sirve para algo, hasta dentro de 30 o 40 años. Carecen de vergüenza. Bueno, amigos, un descanso y hasta ahora. Bueno, vamos a hablar de Aristóteles, el maestro de la antigua Grecia. Aristóteles, el padre de la ciencia, fue el primer explorador del cosmos, del universo físico. Estudió los animales, las plantas y toda la actividad humana, desde la psicología hasta la política. Durante 2000 años, su labor pionera marcó el rumbo del pensamiento y la ciencia en Occidente. Maestro de reyes y ciudadanos, 384 a.C. Nace Aristóteles en Estagira, ciudad de la península Calcidia, en el norte de Grecia. Hijo de Nicómaco, médico en la corte de Amitas III de Macedonia, 367 a.C. El joven Aristóteles viaja a Atenas para estudiar en la Academia de Platón. Allí permanece durante 20 años hasta la muerte de su maestro, 347 a.C. Espeusipo, sobrino de Platón, le sucede al frente de la Academia en Atenas. Aristóteles deja la ciudad y viaja por algunas ciudades de Asia Menor. 347-342 a.C. Aristóteles vive en Asos y en Mirene, Lesbo, donde enseña con Teofrasto, su sobrino. Se casa con Pitiade, hija del tirano Hermía, su protector. 342 a.C. El rey Filipo de Macedonia II invita a Aristóteles, ya famoso, a su corte en Pella, para que sea el tutor de su hijo Alejandro, el futuro Alejandro de Macedonia. 335 a.C. Cuando Alejandro se convierte en rey de Macedonia, Aristóteles regresa a Atenas, donde funda su propia escuela, el Liceo, con el que reúne a colaboradores y alumnos. 323 a.C. A la muerte de Alejandro, estalla una revuelta antimacedonia en Atenas, en donde se marcha Aristóteles, temiendo ser acusado de impiedad. 322 a.C. Muere en la ciudad de Calcis, en la isla de Eubea. En su testamento menciona a su segunda mujer, Herpilde, madre de su hijo Nicómaco. En un famoso fresco de Rafael, la escuela de Atenas, Platón y Aristóteles están en el centro de la escena, entre los grandes filósofos griegos, y ofrecen gestos contrapuestos. Platón apunta con su mano al cielo y Aristóteles con la suya a la tierra. El gran pintor del Renacimiento destaca así algo esencial: el pensador idealista se enfrenta al realista. Platón creía que las ideas eran la verdadera realidad y que el mundo terrestre y sensible era solo copia de esos modelos celestes. Su discípulo Aristóteles, por el contrario, opinaba que solo existe el mundo que percibimos por nuestros sentidos y que comprendemos mediante la observación y el razonamiento. Eso explica que Aristóteles rechazara la teoría de las ideas de su maestro, en cuya academia en Atenas permaneció 2 décadas, y que se dedicara a investigar la realidad que tenía ante sus ojos. El respeto intelectual hacia Platón no impedía a Aristóteles desarrollar su labor. En la ética que dedicó a su hijo Nicómaco explica: este género de investigación se ve dificultado por ser amigos de quienes han introducido la doctrina de las ideas, pero se admitirá sin duda que es preferible, y constituyó también para nosotros una obligación, al menos si queremos salvaguardar la verdad, sacrificar aún nuestros sentimientos personales, sobre todo siendo filósofos. Tanto la verdad como la amistad no son caras, pero es para nosotros un deber sagrado dar preferencia a la verdad. Un observador de la vida. Aristóteles poseía las virtudes del pensador abstracto y de la investigación minucioso, experimental, que reúne datos incesantemente, pone a prueba sus conclusiones y analiza el mundo de la mente y de la naturaleza a fondo, un afán al que posiblemente no era ajeno el que su padre fuese médico. Fue en mucho mayor medida que Platón, un científico enciclopédico. No solo meditaba acerca del sentido de la vida humana en el cosmos, sino que quería observar la vida en todas sus manifestaciones. No solo pretendía traer el mundo a los humanos y a las estrellas, sino a la zoología y la botánica, además de la psicología y la política. Conmigo recuperaba la tradición de los primeros filósofos griegos y que había investigado la naturaleza y el cosmos e el universo. Aristóteles pensaba que no se debía menospreciar el estudio de los seres vivos más humildes. En todas las cosas naturales hay algo maravilloso. Hay que investigar todo tipo de animales, pues en todo hay algo natural y hermoso, desde los hombres a los insectos, los gusanos, los crustáceos y los peces. La naturaleza le ofrece al filósofo un abigarrado espectáculo digno de reflexión, más al alcance de una investigación precisa y minuciosa, que el eterno mundo de las estrellas y las utopías de cualquier tipo. Si Platón prefería las puras matemáticas como un preludio al estudio filosófico, y por eso había escrito, sobre la puerta de su academia lo de nadie entre sin saber geometría, Aristóteles estaba más inclinado al examen de los seres vivos y que a los números y los astrólogos, y fue un gran pionero de la zoología, de la taxonomía animal, la clasificación de los animales y de anatomía comparada. De vivir en nuestros días, habría sido sin duda un gran investigador en biología. Eliseo de Atenas. El rey Filipo de Macedonia había encomendado a Aristóteles la educación de su hijo Alejandro, y poco después de que éste sucediera a su padre, el filósofo regresó a Atenas. Corría el año 335 a.C. y Alejandro fundó allí su propia escuela, el Liceo, así llamada, por el barrio donde se encontraba, próximo al templo de Apolo Licio. En ella reunió a colaboradores y alumnos que disponían de una biblioteca y de colecciones de animales y plantas, a las que se iba incorporando los ejemplares que remitía Alejandro Magno durante su marcha en Buenos Aires. Por su parte, los llamados peripatéticos, los paseantes. Aristóteles permaneció 12 años en el Liceo, hasta la muerte de Alejandro. Desató en Atenas el furor contra Macedonia. Aristóteles se marchó de la ciudad en 323 a.C. Si bien su escuela permaneció abierta, el Liceo no logró nunca una pervivencia tan larga ni una influencia tan notable como la Academia de Platón, pero un discípulo de Aristóteles, Demetrio de Falera, tras gobernar Atenas unos años, se trasladó a Egipto y allí tuvo un papel decisivo en la configuración de la gran biblioteca del Museo de Alejandría, una institución clave en la historia de la cultura occidental. en la actitud del filósofo no debe hacernos olvidar que era un pensador riguroso, con una perspectiva global y que trata de encajar sus investigaciones zoológicas que una visión de conjunto de naturaleza, que en su opinión no hace nada en vano. Es decir, que todo en ella tiene un propósito, una función. El más grande biólogo antiguo. Dale importancia que Aristóteles concede el estudio de la naturaleza, da cuenta que él era una cuarta parte de los libros de sus escritos conservados. El llamado Corpus Aristotelicum, no sé si dije bien, trata de temas de zoología y de psicología. Desde investigación sobre animales, compuesto por 10 libros, hasta sobre el alma, y se perdieron 3 como zoología, Zorki y su anatomía, que probablemente contenía buenos edificios para los alumnos. Aristóteles no postulaba ninguna evolución de las especies naturales al estilo de lo que propugnó Darwin, el origen de las especies, ya en el siglo XIX, sino que pensaba que todos seres vivos, estaban programados desde su origen y encuentran en un orden natural armónico. De ahí la importancia de su clasificación de las especies de animales desde los zoofitos, organismos con características inmediatas entre las plantas y los animales, como la esponja al ser humano, correspondía el 4,6. Comprendía 426 especies diferentes, entre ellas 132 de aves, 105 de peces, 63 mamíferos y 50 de insectos y bichos menores. Este impresionante sistema clasificatorio no se ha superado a lo largo de los 2000 años de historia. Un descanso y hasta ahora, amigos míos. las aportaciones de Aristóteles en el terreno de la fisiología y la anatomía merece nuestra admiración, habiendo cuenta de los conocimientos el primer biólogo. La investigación sobre los animales es el más extenso de los tratados de zoología de Aristóteles. El título más usual, Historia de los animales, es algo confusa. La palabra griega historia significa investigación, y esto es lo que contiene esta obra extraordinaria, la primera investigación de que aquí se ofrecen algunos aspectos sobre la anatomía, la reproducción y el comportamiento animal, a partir de lecturas de observación personal y de noticias recogidas de pescadores, cazadores, etc. 1. Cetáceos, los mamíferos que vienen del mar. Aristóteles no solo advirtió el carácter mamífero de los cetáceos, sobre los que reunió mucha información, sino que distinguió entre peces óseos y cartilaginosos. Al comienzo de la investigación sobre los animales, Aristóteles señala que unos animales son vivíparos, otros ovíparos y otros los vírparos, terminología que seguimos utilizando en el presente. Entre los primeros, los vivíparos, explica que se cuentan dos cetáceos, como por ejemplo el delfín y los llamados seracios, nombre que da a los peces de esqueleto cartilaginoso, como por ejemplo el tiburón y la raya. Según el naturalista romano Plinio, fue Aristóteles quien acuñó la denominación de seracio, que hoy seguimos empleando los biólogos. También observó Aristóteles que los animales que tienen leche la tienen en las mamas, y tienen mamas todos vivíparos, interna y externamente. Por ejemplo, los que tienen pelo, como el hombre, el caballo o los cetáceos, como el delfín, la marsopa y las ballenas. Todos estos tienen mamas y leches. Los cetáceos, refiere, reproducen directamente un embrión, que a medida que se va articulando forma animal, como ocurre en el hombre y en los cuadrúpedos vivíparos. Lo dije bien, ¿no? Sí, vivíparos. Bueno, esta palabra, oye, no es fácil pronunciar, ¿eh? La sorprendente forma de la reproducción de los pulpos. En la reproducción de los cefalópodos, Aristóteles recogió una particularidad que no fue redescubierta hasta 2000 años más tarde, en el siglo XX. Tras describir cómo copulan los pulpos que se unen por la boca entrelazando tentáculo con tentáculo, Aristóteles añade que hay quienes afirman también que el macho posee una especie de miembro viril en uno de sus tentáculos, especie, y que este miembro sería como una tendón adherida por completo al tentáculo hasta mitad, y que penetraría en él en la cavidad de la nariz de la hembra. Este miembro existe. Se trata de un tentáculo con el que los cefalópodos transmiten a la hembra los espermatóforos, una especie de cápsula que contienen exactamente. 3. Un singular método para observar el sistema venenoso. Las primeras observaciones de Aristóteles sobre el sistema vascular deben mucho a una peculiar técnica que empleó para estudiar los vasos sanguíneos. Aristóteles señalaba que la principal dificultad para observar los vasos sanguíneos residía en que se aplastan cuando se vacían de sangre, como es el caso de un animal sacrificado con cuchillo. Se fijó que los que observaban cuerpos humanos reducidos a una extrema delgadez lograron determinar el origen de las venas, de acuerdo con el que en este estado aparecía externamente, ya que se marcaban en la piel, por ello observaba desde fuera animales a los que dejaba de cazar antes de estrangularlos, lo que deja las venas llenas y muy visibles. Miraros por dentro. La gran división zoológica. Vertebrados e invertebrados. Entre las muchas observaciones importantes de Aristóteles, una resulta especialmente notable, la que divide a los animales en vertebrados e invertebrados. La distinción de Aristóteles entre animales de sangre roja, encima, y de sangre no roja, anaima, responde casi a la división entre vertebrados e invertebrados. Los animales se dividen en sanguíneos, por ejemplo, el hombre, el caballo y todos animales que una vez han llegado a su pleno desarrollo son ápodos, sin pies, bípedos o cuadrúpedos y en no sanguíneos, como por ejemplo la abeja, la vespa, la avispa y entre los animales marinos la sepia, la langosta y todos animales que tienen más de 4 pies. 5. El huevo de gallina o cómo se forma un ser vivo. Debemos a Aristóteles el primer estudio de embriología, con la descripción minuciosa y sistemática del desarrollo del embrión del pollo en el interior del huevo. A cabo de 3 días y de 3 noches, dice Aristóteles, se nota el primer signo de embrión. Se encuentra ya la yerma arriba hacia el extremo puntiagudo en donde tiene lugar la eclosión y la sustancia blanca. Aparece como un punto sanguinolento que es el corazón. Este punto palpita y se mueve como un ser vivo y explica que la formación del pollo parte del blanco del huevo y su alimentación procede de la yema a través del cordón umbilicado. 6. Abejas. La organización social de un insecto. Aunque Aristóteles pensara que la miel es una sustancia que cae del aire, cuando salen las estrellas y se extiende el arco iris, su estudio sobre las abejas es excelente. Aristóteles dedica gran espacio al hablar de las abejas, de las que describe, por ejemplo, el ciclo vital. Durante el tiempo en que la larva ha depositado el huevo en el panel, hay siempre miel enfrente de él. Durante el tiempo en que la larva está encerrada con cera, le salen patas y alas, y cuando ha alcanzado su pleno desarrollo, desgarra la membrana y sale volando. Entre otras muchas cosas, señala que este insecto tiene instinto social, ya que actúa con vistas a un fin común, como el hombre o la hormiga. De ahí, por ejemplo, que piensan que las abejas echan fuera a los perezosos y a los despilfarradores. Bueno, un descanso de esto, amigos míos. Seguimos hablando de Aristóteles. Utopía y democracia. Aristóteles frente a Platón. Aunque Aristóteles debe mucho a las ideas y lecciones de Platón, rechazó el idealismo de su maestro, para quien solo las ideas existen en realidad. Las cosas de este mundo son una copia de aquellas, y hay un alma inmortal. Para Aristóteles, la única realidad es la sensible, la de la experiencia cotidiana. No cree en otros mundos, pero ambos difieren también en su condición civil y su pensamiento político. Platón era un ateniense de noble familia, mientras que en Atenas Aristóteles fue solo un meteco, un extranjero sin derechos políticos, procedente del norte de Grecia. Platón fue un adversario crítico de la democracia ateniense y en su república postula una utopía, un estado ideal organizado en 3 clases, los filósofos que lo gobiernan, los guerreros que lo defienden y los trabajadores que producen todo lo necesario. Por su parte, en la política, Aristóteles defiende la democracia moderada, con amplia clase media, como el menos malo de los gobiernos, y critica a fondo todas las utopías, dice allí, en democracia el ciudadano no está obligado a obedecer a cualquiera, o se obedece es a condición de mandar él a su vez. Y es aquí como en este sistema se concilia la libertad con la igualdad. Política séptimo primero. En su tiempo diseccionó algunas especies animales, pero en la Grecia antigua no se practicó la disección del cuerpo humano. Ya los médicos hipocráticos habían escrito algunos textos interesantes sobre la anatomía humana, pero es Aristóteles quien impulsó de modo definitivo la anatomía comparada. En sus estudios sobre el cuerpo humano cometió algún error curioso, como el de considerar que el cerebro de las sensaciones era el corazón y no el cerebro, teoría esta última que Arcemón de Crotona había sostenido durante 200 años antes. En su visión de la reproducción humana, el papel asignado al hombre y a la mujer está condicionado por ciertos prejuicios sexistas que el filósofo compartía con casi todos sus contemporáneos. Consideraba que en la reproducción el macho es el principal del movimiento y de él proviene el alma, mientras que la hembra pasiva proporciona la materia. El maestro de los que saben. Aristóteles escribió de muchos temas y dio lecciones muy variadas. Se nos ha perdido buena parte de su obra escrita, pero lo que nos queda es impresionante por su horizonte y su densidad y su agudeza intelectual en terrenos tan variados como la lógica, la retórica, la poética, la política, la economía, metafísica, física, psicología, zoología e historia de las constituciones. Sus ideas y aportaciones marcaron el rumbo a toda investigación posterior durante siglos. Escribió tratados, es decir, estudió en prosa escueta con intención de ofrecer precisión y claridad, sin la belleza retórica de los diálogos escritos por Platón. Por otra parte, muchos de los temas conservados son apuntes que usaba en sus clases y que tal vez habría corregido para una edición posterior, mientras que sus obras literariamente más cuidadas para un público amplio, los llamados escritos esotéricos, se nos ha perdido. La historia de los textos aristotélicos, una vez salieron del liceo, la escuela fue fundada por el propio Aristóteles en Atenas. Fue muy complicado. En la tradición posterior, al llegar a traducidas sus obras al latín, en el Medievo y el Renacimiento, el inquisitivo Aristóteles quedó visto como el indiscutible sabio, el maestro de los que saben, según Dante. Pero no fue un pensador dogmático, sino un maestro que invita a reflexión y, por otro lado, un observador de la realidad, sensible de singular agudeza. Cuando uno acude a los textos auténticos, pronto descubren que, bajo un estilo seco y a veces presuroso, Aristóteles es un autor sugerente, vivaz, que no pretende imponer y sentar cátedra, sino profundizar en las ideas y avanzar con sus críticas. Tiene un talante científico, tanto cuando describe sus disecciones de seres vivos, como cuando trata de cómo el orador debe estudiar la psicología de su público, y es un gran teórico que sabe inventar una terminología muy precisa en su lógica, por ejemplo, o advertir los efectos de las tragedias en el ánimo de sus oyentes. Su vasta curiosidad y su afán por conocer constituyen la más completa confirmación de las palabras con las que comenzaba su metafísica: todos hombres por naturaleza deben saber. Descanso y hasta ahora, amigos míos. Bueno, vamos a hablar de Londres. El nacimiento de una metrópolis. Londres, devastada por un incendio en 1666, la capital de Inglaterra se recuperó en las décadas siguientes hasta convertirse en la ciudad más poblada y próspera de Europa, en la que aristócratas y banqueros se codeaban con mendigos, prostitutas y delincuentes. En octubre de 1708, Christopher Green veía cómo llegaba a su término la mayor obra de su carrera de arquitecto, la Catedral de San Pablo en Londres. Su hijo fue encargado de colocar la última piedra de edificio en el extremo de la linterna que coronaba la espectacular cúpula del templo. Londres tenía ahora una iglesia que podía rivalizar por sus dimensiones y por su estilo clásico con la Basílica de San Pedro de Roma, lo que no dejó de despertar recelos entre muchos londinenses de religión protestante y de sentimientos anticatólicos. Aun así, la magnificencia del edificio cautivó a la mayoría, por fuera, por dentro, arriba, abajo. La mirada experimenta un ilimitado placer, decía un contemporáneo. La nueva catedral era el símbolo más visible del auge de la capital de Inglaterra. 40 años antes, en 1666, Londres había sido arrasada, casi todo por un temible incendio que se propagó imparablemente entre las casas con paredes y techos de madera y paja. 400 calles, 13.000 casas y 80 iglesias, entre ellas la antigua Catedral Gótica de San Pablo, fueron pasto de las llamas, pero el gobierno de Carlos II y las autoridades municipales se apresuraron a organizar la reconstrucción de la ciudad y, mucho antes de que terminaran los trabajos en San Pablo, Londres volvía a vibrar con sus calles atestadas de comerciantes y artesanos, sus activos muelles en el Támesis, sus tabernas y cafés y sus concurridos parques. Con sus 600.000 habitantes, Londres era la ciudad más poblada de Europa, por delante de París y Nápoles. Este crecimiento reflejó el poder que toda Inglaterra había alcanzado. El Reino Unido de Gran Bretaña, como pasó a llamarse en 1707, al aprobarse el Acta de la Unión, por lo que se ratificó la incorporación del Reino de Escocia. Se había convertido en un reino militarmente fuerte, con una potente marina de guerra y que dominaba un embrionario imperio ultramarino. A lo largo del siglo XVIII, Londres se fue convirtiendo en el que hoy denominaríamos una ciudad moderna. Tras el incendio de 1666, la ciudad se expandió más allá de los límites de sus murallas medievales, la denominada City, que sin embargo siguió funcionando como centro económico. Esa expansión se desarrolló situando el curso del Támesis hacia el oeste, hasta la zona en torno al Palacio de Westminster, sede del Parlamento y el Palacio de Whitehall, residencia de los reyes ingleses, hasta su destrucción por un incendio en 1698, cuando fue reemplazado por otro palacio en las proximidades de St. James. En Westminster y en la zona de comercio y de esparcimiento que hoy se llama West Ham, la construcción está regida y lo sigue estando por un contrato de usufructo concedido a los constructores por los dueños aristocráticos de la zona. De ahí la uniformidad de las fachadas de las casas y también la abundancia de espacios verdes privados y protegidos en esta zona de sofisticada arquitectura urbana. las clases acomodadas, hombres de carrera, industriales, banqueros y comerciantes importantes se instalaron en los nuevos barrios en torno a calles comerciales como Oxford Street. Un visitante suizo escribía que las calles de Londres son anchas y rectas, flanqueadas por bellas casas, y la mayoría están magníficamente iluminadas. En efecto, en 1736 se impuso un impuesto a los caseros para mantener 5.000 fadoras de aceite, con lo que se transformó el aspecto nocturno de la ciudad. Los parques públicos. En el oeste de la ciudad también se crearon parques públicos, como el de Saint James, acondicionado según un modelo francés por Carlos II en la década de 1660, y algo más tarde Hyde Park. En realidad, el acceso a estos parques estaba reservado a los miembros de élite que se paseaban en carroza para lucirse ante sus congéneres. El paseo era solo uno de los entretenimientos de la buena sociedad londinense, que gustaba tras también de salir para tomar chocolate o café, hacer visitas de cortesía o asistir a las elegantes óperas del célebre George Friedrich Händel, que a partir de 1734 se ofrecía en el teatro de Covent Garden, cerca también de St. James. Londres arde durante 6 días debido a un gran incendio que destruye amplios sectores de la ciudad, en especial la parte conocida como la City. La capital inglesa disfruta de los comienzos de una prensa regular con la publicación del primer diario londinense, el Daily Courant. La delincuencia constituye un grave problema. Se crean los Bow Street Runners, un servicio de policía dirigido por jueces de primera instancia. Construcción del puente de Westminster sobre el Támesis, el segundo de la historia de la ciudad, después del Gran Puente de Londres. Jorge III compra la Bath House, que se transformará en el Palacio de Buckingham, actual residencia familia real. Los parques públicos. Pese al auge del oeste de Londres, la ciudad antigua, la City, no decayó. Al contrario, se derribaron las antiguas fuentes medievales para que las calles fueran más saludables y estuvieran mejor ventiladas, y también para facilitar la circulación de personas y mercancías. En las City se encontraban las grandes instituciones económicas del país: el Banco de Inglaterra, la Bolsa, las compañías de comercio ultramarino y las compañías de seguro como Lloyd's, que tomó su nombre del café que regentaba su fundador, Edward Lloyd, en la Lombard Street. En la City se encontraban también las redacciones de periódicos, pues a principios del siglo XVIII, Londres ya disfrutaba de los comienzos de una prensa regular. En 1702 apareció el primer diario de la historia, el Daily Courant, y en 1711 empezó a publicarse El Espectador, un semanario que aún existe. A finales del siglo XVIII se editaron en Londres nada menos que 278 periódicos. Las redacciones de muchos de ellos se concentraban en una calle, Fleet Street, donde también abundaban los cafés, en los que los londinenses de todas las clases sociales leían y discutían las últimas noticias. Río abajo, desde el puente de Londres, se sucedían docenas de embarcaderos, a donde llegaban barcos cargados con productos exóticos provenientes de todo el mundo, dando trabajo a un ejército de estribadores. Londinenses de adopción. La población de Londres aumentó gracias a una constante inmigración desde las provincias. Estos londinenses de adopción eran a menudo jóvenes y que se veían de repente expuestos a los riesgos y tentaciones de la vida en una gran ciudad. El pintor William Hogarth, en una famosa serie de grabados titulada El progreso de una ramera, 1732, muestra cómo una inocente muchacha baja de la diligencia a llegar a capital y es recibida por una celestina. Se convierte en mantenida de un mercader judío, cae en la prostitución común y termina en un correccional. Escritores como Daniel Defoe, Samuel Richardson y Harry Finley desarrollaron temáticas parecidas a sus novelas. La mayoría de la población vivía en atroces condiciones higiénicas, y económicas, lo que hacía que el índice de la mortandad en la ciudad fuese muy alto. La gripe, las fiebres tifoideas y la disentería mataban a centenares de londinenses, sobre todo a los niños, la mitad de los cuales fallecía antes de cumplir los 2 años. Muchos buscaban alivio en el alcohol, sobre todo en la ginebra, que resultaba más barata que la cerveza. Otra vez lo refleja perfectamente Howard en un grabado titulado: entre los días 2 y 7 de septiembre de 1666, un terrible incendio dejó a Londres convertido en un paisaje de ruinas humeantes. Algunos pensaron que esa era la ocasión para dejar atrás la insalubre y oscura ciudad medieval y crear una ciudad de grandeza barroca, atravesada por grandes avenidas y salpicadas de magníficas plazas. El arquitecto Christopher Wayne y el paisajista John Evelyn presentaron sendos planes en este sentido, en el que Rey Carlos II acogió favorablemente, pero los intereses creados pudieron más. Los antiguos habitantes ocuparon enseguida sus terrenos y exigieron que se respetaran sus derechos. El trazado del antiguo núcleo urbano, por ello, varió muy poco, y San Pablo y otras 50 iglesias se reconstruyeron donde estaban antes. Las calles, eso sí, se hicieron más anchas y las nuevas casas se edificaron en piedra y ladrillo para evitar la propagación de incendios. En las décadas siguientes a la catástrofe, la ciudad se expandió fuera del recinto de la City hacia el oeste. Fue la primera edad de oro de los magnates inmobiliarios y Nicholas Bourbon fue el más famoso de ellos. Derribaba edificios sin permiso y levantaba viviendas a toda prisa, a menudo sin condiciones mínimas de seguridad. Algunas se derrumbaron por tener cimientos defectuosos. También hubo promotores de la alta aristocracia, los Grosvenor, actuales duques de Winchester, urbanizaron sus extensas propiedades en el oeste de Londres, como Mike Flay. Todavía hoy mantienen la propiedad de uno de los grupos inmobiliarios más poderosos del mundo. El Callejón de Ginebra de 1351, en una escena bochornosa de embriaguez femenina, donde en plena calle una madre totalmente ebria de ginebra barata dejaba caer un bebé de sus brazos mientras se reía histéricamente. Más de la mitad de los ciudadanos de Londres vivía precariamente y se veían forzados a recurrir a la caridad cuando caían en el palo, la enfermedad o la vejez. Durante la década de 1320 se construyó en cada parroquia una casa de trabajo, donde se acogían los indigentes para vivir bajo una estricta disciplina, a cambio de una mínima subsistencia. Se calcula que en 1760 el 2% de la población londinense vivía en tales establecimientos. La delincuencia constituía un problema grave, no muy bien corregido por el servicio creado en 1749, los Wall Street Runners, así llamados por tener su cuartel general en la calle Bow, cerca del teatro de Cornwall Garden. y que estuvieron en servicio hasta el establecimiento de la Policía Metropolitana en 1829. Ladrones y prostitutas. Muchos londinenses vivían en condiciones de hacinamiento e insalubridad. La mayoría de las casas se construían sin hacer caso de reglamentos ni normas y se dividían una y otra vez para hacer frente a los elevados precios de alquiler. Para aprovechar al máximo el espacio entre las casas, se planteaban pasajes estrechos y luz a los que la gente arrojaba desechos de comida y deyecciones personales desde las pocas ventajas que había. Sin aire maloliente, esos pasajes ofrecían cobertura para ladrones y prostitutas comunes. Muchos extranjeros describieron la abundancia de prostitutas en que tal ingresa, incluso niñas de 12 años. En cuanto al agua, la mayoría la tomaban del río, que recibía a su vez las heces animales y humanas de la ciudad. A todos estos riesgos para la salud se sumaba la niebla provocada por los millares de chimeneas que echaban humo de carbón y por terrenos pantanosos no desecados de los alrededores. Pese a todo ello, para las clases humildes de Londres también había ocasiones de diversión, según testimoniaban los viajeros que llegaban a la ciudad. Por las calles pululaban enanos y hermafroditas, animales, marionetas, prestidigitadores, curanderos y sacamuelas. No es difícil también tampoco asistir a una pelea de gallos. Un siglo antes, la ciudad del Támesis. Támesis ha sido históricamente la estrella de Londres. El historiador Peter Ackroy escribe que en el siglo XVIII, desde lejos, el río parecía un bosque de mástiles. Cada día se congregaba 1,000 barcos y botes sobre el agua, así como 3,000 barqueros que transportaban mercancías y personas en todas direcciones. Canaletto, el gran paisajista veneciano del siglo XVIII, recogió toda esta actividad en sus cuadros, aunque de forma idealizada, como si se tratara de la gran canal de Venecia. El Támesis conectaba también los dos núcleos de Londres, la City, recinto comercial y financiero, donde se alzaba majestuosa la Catedral de San Pablo, y el distrito de Westminster, donde se situaba el Palacio Real y el Parlamento. La abadía de Westminster. Tras la expulsión de los monjes católicos en el siglo XVI, esta iglesia se convirtió en un símbolo de la monarquía. En 1745 se erigieron las dos torres occidentales en estilo neogótico, que muestra la pintura. Hombres de acción en el Royal Exchange. Al Royal Exchange, edificio comercial que fue reconstruido tras el incendio de 1666, iban los comerciantes respetables, los corredores de bolsa que se reunían en un café, el Jonathan Café. Vivienda sobre el puente de Londres. Desde la Edad Media, el único puente de Londres estaba cubierto por edificios de varios pisos y decenas de tiendas. A mediados del siglo XVIII se ordenó derribarlos para evitar los atascos. El Palacio de Westminster, la sede del Parlamento, fue reconstruida en el siglo XIX tras arder en un incendio. La zona que rodea al oeste de la ciudad fue una de las que más crecieron durante la expansión urbana del siglo XVIII. Uno de los grandes espectáculos de la capital era el traslado de los condenados a muerte desde la cárcel de Newgate hasta Tyburn. Al inaugurarse el célebre Museo de Cera de Madame Toulouse, que todavía atrae a multitudes, cierta señora exhibía desde 1711 modelos de cera de escenas históricas. Desde 1770, el Hospital Real de Bethlehem se convirtió en una especie de sala de espectáculos a cambio de unos peniques se podía observar las evoluciones de los enfermos mentales allí alojados. Aún hoy se emplea la palabra Berlán, versión coloquial de Bethlehem, para describir cualquier desorden ruidoso. Ahora bien, el espectáculo que divertía a todos desde el aristócrata a pordiosero, a hombres y a mujeres, a ancianos y niños, era el castigo de los criminales. Casi cada día había delincuentes expuestos al escarnio público, en la picota o ejecutados en la horca. La muerte era el castigo prescrito para hasta 240 delitos, incluidos los hurtos, aunque en realidad los jurados solían negarse a declarar culpables a los hombres de poca monta. Sin embargo, se calcula que solo en Tyrbum, uno de los lugares donde se ejecutaban las sentencias, perecían o morían cada año unos 35 condenados. Uno de los grandes espectáculos de la capital era el traslado de los condenados a muerte desde la cárcel de Newgate, cerca de la Catedral de San Pablo, hasta Tyrbum, donde se halla actualmente Marble Arch, el final de Oxford Street. Allí, en torno al patíbulo, se congregaba una multitud en un ambiente festivo, pero también de criminalidad, porque los carteristas hacían su agosto entre la muchedumbre descuidada y excitada, que esperaba el perdón en el último momento o un discurso orgulloso de condenado, mientras luego se peleaban por un pedazo de cuerda de la horca que, según se creía, traía suerte. Londres era, pues, en el siglo XVIII, una ciudad de contrastes, como seguirá siendo durante la era victoriana. Viajeros y escritores quedaron fascinados, por aquel espectáculo de bullicio, de dinamismo económico, de lucha por la vida y de diversiones diarias. El escocés Jane Boswell describió en 1763 la capital inglesa como una ciudad que abarca toda la vida humana en toda su variedad y cuya contemplación es inagotable. Música y chocolate. En la toilette de una dama. Las mujeres de las clases acomodadas en Londres asistían a numerosas reuniones sociales, paseaban por los parques y disfrutaban de las veladas en casas particulares. Una ocasión de encuentro es la toilette, una costumbre francesa adoptada por los miembros de la élite londinense, que consistía en recibir visitas en el dormitorio mientras la aristócrata se vestía. Escena que Hogarth representó de forma satírica en este cuadro. Entre los invitados se encuentra un catrastro italiano cantando acompañado de un flautista, un afeminado maestro de danza francesa y una joven dama conmovida por el canto y a que un criado negro le ofrece una taza de chocolate. La anfitriona, una condesa recién casada, está sentada ante el espejo, mientras un peluquero francés le riza el pelo y ella conversa con su amante, tumbado en un sofá, que quizás le invita a su fiesta de disfraces. Según el testimonio de un viajero francés, en el siglo XVIII, un gentleman o caballero londinense no se agotaba trabajando. Se levantaba a las 10 o a las 11 para desayunar, salir a pasear por la ciudad, cenaba a las 5 y a las 9 se dirigía a una taberna, a un club de bebida. Estos clubs atraían también a burgueses y profesionales como los que aparecen en este cuadro satírico de Hogarth. Vemos a un político a punto de quemarse con una vela, un abogado resolviendo el ponche y un patrimetre que parece a punto de vomitar sobre su compañero. Un veterano del ejército ha caído de su silla, quizás cuando iba a brindar con el médico que casi no puede mantenerse de pie. Todos ellos llevan ya mucho tiempo bebiendo y fumando en pipas, como indica el reloj, que marca las 4 de madrugada y las botellas vacías en el suelo. Bueno, amigos y amigas, hoy hablé de Aristóteles, de Londres, del incendio de Londres y su reconstrucción. Espero que tengan buen domingo. Creo que no sé si dijeron que hoy iban a estar un poco mejores temperaturas, no lo tengo muy claro. Bueno, pero llueva, ¿no? Aunque esté bueno o no esté bueno. Espero que tengan buen domingo, Les deseo un domingo maravilloso, que sean muy felices y nos vemos hasta otro día. Bueno, amigos, un abrazo y como digo, hasta la próxima, os quiero. Sois estupendos, maravillosos, hasta luego.